Radio Popular de Antioquia invita a todos los radioescuchas a sintonizar todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana el programa de periodismo independiente La Lupa. La Lupa, fábrica de opinión. Verdades, mentiras, acuerdos y divergencias que configuran el acontecer semanal. La Lupa es actualidad y crítica, opinión y carácter, análisis riguroso de los temas de mayor trascendencia de Colombia y el mundo. La Lupa, dirigen Jaime Jaramillo y Santiago Jaramillo. Muy buenos días para todos, para todas las personas que en este momento nos escuchan en los 1470 AM de la Popular de Todelar. Hoy es sábado 13 de abril, 9:30:29. En este momento saludamos a Julián en el máster, quien muy amablemente nos acompaña el día de hoy. Esta es una nueva emisión de La Lupa, fábrica de opinión independiente. Primero damos gracias a Dios que nos permite encontrarnos ustedes y nosotros a través de la radio, esta maravillosa vida que nos toca. Démosle gracias a Dios por todo. Jaime Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, Santiago, muy buenos días para todos los oyentes que se encuentran hasta ahora sintonizando los 1470 Radio Popular de Antioquia de Todelar. Este es un espacio de opinión, un espacio informativo que le permite a usted sintonizarse acerca de los temas de mayor trascendencia de la semana. Hacemos la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Ojo en Lupa, nos pueden encontrar también en Twitter como @OjoenLupa. Pueden seguir también nuestra página web www.ojoenlupa.com y hacemos también una invitación muy especial para que lean la columna que semanalmente todos los viernes publico en el periódico El Colombiano y de los temas que escribimos los viernes trataremos de dar aquí mayor amplitud, mayor trascendencia para poder afirmar la opinión como se viene realizando desde hace 3 años en el periódico El Colombiano. Asimismo, los invitamos a que sigan a quien les habla en este momento, Santiago Jaramillo, a través de las redes sociales. En Twitter me pueden seguir como @SantiMaradona, con i latina, @SantiMaradona, y en mi página web www.santiagojaramillo.net, www.santiagojaramillo.net. Vamos con una pequeña pauta comercial y ya regresamos. Celebremos la vida, el respeto y la tolerancia con buenas conductas en la vía. Por tu vida y la mía, transita con sentido vial. Abril 14, Día Mundial de la Educación Vial. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. También damos las gracias al Gran Casino Medellín, que se vincula con nuestro programa en sus dos principales sedes. Gran Casino Medellín, ubicado en la Avenida del Poblado, contiguo al Centro Comercial Oviedo, y en su nueva sede, Casino Platinum Club, ubicado en la carrera 80, entre calles 33 y 35. Hágase un buen botín. Pase bien rico este fin de semana, que de pronto con 20 mil pesitos puede salir quizás con 2 o más millones de pesos, Jaime Andrés. Así es, Santiago. Oyentes, ¿por qué no entramos en materia de una vez? Fue una semana muy cargada de mucha noticia, de mucha información. Entonces, ¿por qué no empezamos de una vez en materia? Señor Máster, ¿por qué no nos hace el favor y nos tira la sección, la primera sección que tenemos en el programa de hoy? En La Lupa, el tema del día. El tema del día, Santiago. Bastante garrote que le ha dado la ciudadanía y los periodistas de la ciudad al alcalde, porque supuestamente se dedicó a innovar, a innovar, a innovar. Se ganó el premio como la ciudad, Medellín, como la ciudad más innovadora del mundo. Se trajo a Madonna, pero el tema de seguridad era un tema que la ciudadanía le viene reclamando al alcalde, y el tema del día tiene que ver con esto, porque el alcalde se ha puesto los pantalones, ha entendido que Medellín necesita una política de seguridad radical, que necesita contundencia y manos fuertes que le permitan a la ciudadanía acabar con la delincuencia y con la criminalidad que anda haciendo de las suyas por estos días. Así que el tema del día es ese, porque el alcalde le venía pidiendo explicaciones al fiscal general de la Nación en cuanto a unas necesidades muy puntuales que se tienen para ampliar la planta de fiscales, de investigadores del CTI, porque puede que hayan mucha efectividad del pie de fuerza en cuanto a los resultados de orden público que tiene la ciudad, pero si hay una justicia que falla, Santiago, pues no se está haciendo nada al respecto. Entonces la noticia es que 130 hombres perseguirán estructuras criminales, y eso lo acaba de informar el fiscal general de la Nación ayer, que estuvo de paso por la ciudad. Medellín será el laboratorio del plan integral de seguridad que lanzaron ayer el ministro del Interior y el fiscal general de la Nación. Más de 130 personas entre fiscales, miembros de la policía judicial, el CTI y analistas de diferentes órganos de la fiscalía conformarán el grupo de investigación con el que se pretende desarticular las estructuras criminales en Medellín. Esta es una de las 7 estrategias del plan integral de seguridad que se implementará en Medellín y que fue presentado ayer por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, la directora nacional de fiscalías, Maritza Escobar, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, Rafael Palomino, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. Buenas noticias para Medellín. A partir de hoy, dice el fiscal, nace una política de seguridad integral para las ciudades más importantes que tiene el país y se convierte Medellín en piloto de este plan integral de seguridad. Además, dijo, se quiere trasladar un nuevo modelo de investigación en materia penal centrado en la investigación y análisis de estructuras criminales, orientado a estudiar cómo operan, cuáles son las interrelaciones que tienen y con la posibilidad de reconstruir los contextos en los cuales han actuado estas organizaciones. Suena muy bonito, pero esperamos resultados, esperamos que esta política de seguridad integral te arroje pues todos los resultados esperados. Cuenta con el apoyo de la ciudadanía. Desde este espacio, nuestra solidaridad con el alcalde y nuestra felicitación, porque ya era hora que se pusiera los pantalones en materia de seguridad. Así es, súmele a eso que esta misma semana, más exactamente el día de ayer, el fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre, visitó la ciudad de Itagüí e inauguró la primera casa fiscal en el departamento. También las felicitaciones para el alcalde de los itagüiseños, el doctor Carlos Andrés Trujillo, y su equipo de gobierno, que tuve la oportunidad de conversar con él esta semana, y en realidad uno nota que Itagüí ya cambió, como lo dice su eslogan de gobierno. Así es, Julián, que pasemos a otra sección de este programa, La Lupa, Fábrica de Opinión. En La Lupa, el editorial del director. El editorial del director, y nuestro director nada más y nada menos que es Jaime Andrés Jaramillo, que hizo un artículo bien interesante acerca precisamente de la seguridad en nuestra ciudad. ¿Por qué no le damos lectura del mismo, mi querido director? Más policías, más fiscales. Intenso el debate de seguridad realizado el pasado miércoles en el recinto del Consejo de Medellín, donde destacó la presencia del comandante de Policía Metropolitana, general José Ángel Mendoza, y el vicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad de Medellín, Luis Fernando Suárez. Importante porque no se hizo a puerta cerrada como usualmente se abordan los tejemanejes de seguridad en esta ciudad, donde un grueso significativo de gente desconoce los esfuerzos en contra de la criminalidad y comparte sentimientos de desatención estatal e incredulidad frente a mandatarios y dirigentes. Pese al aumento de homicidios, la ciudad en las últimas dos semanas presentó un visible incremento del pie de fuerza, debido al esfuerzo, al refuerzo de 1.160 uniformados que vinieron desde Bogotá y otras localidades para una intervención en contra de la criminalidad organizada, apoyados por la Alcaldía de Medellín, donde el Gobierno Nacional se ha puesto la idílica y romántica tarea de desmantelar las ollas de Medellín en un plazo de dos meses. Lástima que ya se hayan devuelto más de la mitad de los policías porque realmente la ciudad los necesita. Lástima que ese apoyo del Gobierno Nacional por aumentar el número de uniformados resulte pasajero, que provenga de un capricho presidencial y no de un interés por someter a la delincuencia. Un real interés. Lástima que se vayan los policías que en estos últimos días vigilan tan juiciosamente los puntos de mayor distribución de alucinógenos de la ciudad y que se paran literalmente en las casas de vicio a impedir la venta de droga, aunque a la vuelta de la esquina les hagan esguince. Lástima que solo exista un número visible del pie de fuerza cuando está por estos lados el presidente. Se requieren 1.500 policías más en Medellín para que actúen de frente contra la delincuencia y no divididos en puestos de control, buscándole la caída al bueno, donde haciendo gala de su integridad y formación moral, algunos reciben dinero de ciudadanos que prefieren el soborno antes que pagar por alguna infracción, y los pillos haciendo de las suyas. Y felicito al alcalde, porque sus acciones reflejan mayor compromiso por la seguridad de la ciudad. Ese debe ser su eje central de gobierno. La reducción de los homicidios no es por obra y gracia de la institucionalidad, como tampoco lo es en caso de aumento. El alcalde no tiene la culpa del crecimiento de los índices de homicidios, pero sí tiene la responsabilidad de exigir a la Policía Nacional mayor número de uniformados para la ciudad y de hacer lo que esté a su alcance para tener una ciudad segura. Aunque existieran dos policías por habitantes, ¿de qué serviría si la justicia falla? El fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, en su visita por Medellín esta semana, debió haber despejado el panorama para cumplirle a la ciudad con la asignación de 5 fiscales para el Gaula Metropolitano y la designación de 24 fiscales, 92 asistentes de fiscales y 111 investigadores para el CTI, por lo menos para organizarle la muleta a la justicia. Y comparto una sátira de oposición que hizo el concejal Juan Felipe Campuzano en este debate de seguridad realizado el miércoles en la ciudad, donde sostiene lo siguiente, refiriéndose a los diálogos de paz en La Habana. Entonces, como el terrorismo está de moda, legalicémoslo. Esto parece ser un mensaje temerario, Santiago, porque no quiero entrar como en detalles, hablar pues como de esta política pseudo-socialista del gobierno nacional, pero lo dejamos para la reflexión. Hablando de socialismo, yo no quiero irme el día de hoy con la coyuntura que vive Venezuela este fin de semana. Venezuela se la juega absolutamente toda, así literal y todo, puesto que se juega el continuismo del socialismo del siglo XXI y no solamente la estabilidad política en el vecino país, sino el devenir político en la región. Ya sabemos que este día domingo, mañana, serán las elecciones que van a suceder por primera vez en 14 años al fallecido Hugo Rafael Chávez Frías. Se enfrenta Nicolás Maduro con todo el aparato estatal a favor, Consejo Nacional Electoral, fuerzas militares, gobierno haciendo proselitismo, usando desmedidamente los medios de comunicación en un alusivo mensaje al continuismo. Le doy esta cifra a Jaime Andrés, Julián y a todas las personas que nos escuchan. Más de 7.000 veces, ojo, más de 7.000 veces en sus discursos, en solo 10 días, en tan solo 10 días, Nicolás Maduro repitió la palabra Chávez. 7.000 veces en 10 días. Ha sido la campaña más corta en el vecino país, así que estaremos muy atentos a los resultados. Yo pienso que va a ganar Nicolás Maduro, porque tiene una amplia diferencia con respecto a las elecciones anteriores que perdió con el presidente Chávez. Y si le sumamos a eso el interés que tiene el gobierno actual de Venezuela por continuar 14 años mandando el país, no creo que se vayan a dejar quitar tan fácilmente. Que el resultado va a ser más ajustado, no me cabe duda alguna. Sin embargo, hay que estar bien pendientes de lo que va a suceder en Venezuela, porque no solamente le afecta a Colombia, no solamente le afecta ese resultado, el proceso de paz que tiene Juan Manuel Santos y pocos colombianos, ojo, pocos colombianos con el proceso de paz. Una cosa es que hayan magnificado la marcha que se realizó esta semana. Si usted compara la marcha de No a las FARC de hace 3 años, en donde millones de personas se movilizaron en todo el país, comparándolas con la de esta semana, increíble, Medellín, 800 personas. Eso es nada para una marcha en apoyo a un proceso de paz. Eso es nada si tenemos en cuenta que Bogotá fue la capital donde tuvo mayor número de asistentes a esta marcha, casi 200.000 personas, pero 200.000 personas en las cuales el gobierno nacional y el alcalde mayor de Bogotá, el señor Gustavo Petro, movilizaron ciudadanos, movilizaron buses de todo el país para que se viera la Plaza de Bolívar colmada. No creo que ese optimismo que refleja el presidente Santos, optimismo mediático porque está consiguiendo legitimadores. Recuerde usted la campaña que se está haciendo en medios televisivos, donde Mariana Pajón, el mismo Falcao García, el pibe Valderrama, Fonseca, legitiman el proceso de paz y le apuestan al mismo. Eso se llama propaganda. Así es, eso se llama propaganda. Sin embargo, esperemos que salga muy bien el proceso de paz. Yo soy bien escéptico con el mismo, muy escéptico. Y súmele a eso un tema que vamos a tratar a continuación, si el tiempo nos lo permite, el tema de que Juan Manuel Santos está visitando reiteradamente la ciudad de Medellín y el departamento en busca de adeptos para su reelección. Vamos con una nueva sección, mi querido Julián, en esto que se llama La Lupa, Fábrica de Opinión. En La Lupa, zanahoria y garrote. Zanahoria, mucha zanahoria para el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. Pobrecito, ya los medios lo tenían aporreado. Sí, la verdad, el hombre se descuidó un poquito con el tema de seguridad, o digamos que no la descuidó. Se concentró con mucho ímpetu en desarrollar acciones que favorecieran a la ciudad en términos de inversión extranjera, en términos de imagen como ciudad, en términos de marca de ciudad, pero la ciudad está reclamando no más violencia, no más hurtos de carros, no más hurtos de motos, no más sicariato, no más extorsión, no más plazas de vicio. Pues sí, zanahoria para el alcalde, porque en las últimas 2 semanas se le ha visto comprometido, porque se puso la camisa de la seguridad para Medellín, y eso es lo que necesitamos todos los paisas. Y súmele a ese zanahoriazo aquí en La Lupa, Fábrica de Opinión, en los 1470 de la AM, la actividad que tuvo el alcalde de la ciudad esta semana, en la cual tuve la oportunidad de acompañarlo. Medellín Solidaria, qué bonito programa. Lo conocía por encima, pero no con las cifras que maneja. Más de 1.500 familias de estrato 0 y 1 fueron beneficiadas con programas de la administración municipal para generar desarrollo en las mismas, desarrollo en que sus hijos entren a una educación formal primaria o secundaria, educación formal también para emprender proyectos empresariales, microempresas, cooperativas. A mí me gustó mucho y la inversión fue bien notoria. Ese acto se realizó el día miércoles en el Plaza Mayor, en el Pabellón Amarillo, donde más de 4.000 personas se graduaron, así lo titula la administración, fueron graduados, puesto que generaron mayores recursos económicos, mayor desarrollo para sus familias, y eso es un programa muy loable que tiene la Alcaldía de Medellín, Un Hogar para la Vida, del doctor Aníbal Gaviria Correa. Y si Medellín es una ciudad segura, seguro valga la redundancia, se vienen cosas muy importantes, pero solucionando el tema de seguridad, seguro los otros temas terminarán siendo secundarios. ¿Para quién hay garrote esta semana, Santiago? Para el gerente de la fábrica de licores, el doctor Restrepo. ¡Garrote! ¡Garrote! Mucho garrote para Luis Fernando Restrepo, gerente de la fábrica de licores de Antioquia. ¿Por qué? Porque no nos ha dado pauta. Mentira, Jaime Andrés, pero cuéntenos usted... ¿Por qué garrote para el gerente de la fábrica de licores? Garrote para el señor Luis Fernando Restrepo porque no es bueno comparar, Santiago. Pero si uno mira los resultados, si uno mira los balances de gestión que se realizan año tras año en esta importante entidad de Antioquia, encontramos que las ventas sí han ido al piso, que los esfuerzos por tener una marca prestigiosa e importante que sea líder, es que la fábrica de licores paga la salud y paga la educación en Antioquia. Vean, ¿cómo será el garrote que no nace ni siquiera de esta mesa de trabajo? Los diputados de la Asamblea, Jorge Gómez y Juan Esteban Villegas, esta semana lideraron una iniciativa donde le exigen a este señor, Luis Fernando Restrepo, gerente de la fábrica de licores, la renuncia. ¿Por qué? Por una supuesta pérdida de dinero. Y ese supuesto ya sabemos hacia dónde nos lleva. Por el regalo de 60 mililitros de licor en las presentaciones de un litro de aguardiente y de ron. Y el decrecimiento en las ventas en 2013, un decrecimiento abismal. No se justifica desde ningún punto de vista, ni financiero, ni administrativo, que una empresa que es líder en ventas, que es líder en el mercado nacional, venga con un decrecimiento tan abismal como el que viene presentando la fábrica de licores en este momento. Así es, Jaime Andrés. Dice el diputado del Partido Conservador, el doctor Juan Esteban Villegas, y el diputado del Polo Democrático, Jorge Gómez, que la fábrica de licores el año anterior tuvo un decrecimiento en ventas cercano al 40%. Se defiende el doctor Restrepo diciendo que esa cifra no fue así, que fue tan solo 20%. Tan solo 20%, mi querido gerente, cuando la anterior administración, encabezada por el doctor Andrés Isaza Pérez, superó ampliamente el margen anterior, posicionando a la fábrica de licores como la principal licorera pública en el país, y en ese momento se está perdiendo mercado, como lo dicen todos los estudios. Es gravísimo, Santiago. Mire, por ejemplo, le tengo este dato. En marzo, las ventas decrecieron en un 50.74% y en el primer trimestre del 2013, enero, febrero, marzo, decrecieron las ventas con respecto al periodo anterior en un 40%. Esto no tiene ninguna presentación. Y se defiende el señor gerente, el doctor Restrepo, aluciendo que marzo tiene Semana Santa. Pues sí, mi querido gerente, todos los marzos desde que yo tengo uso de memoria tienen Semana Santa, pero el marzo anterior, en 2012, decreció la cifra antes mencionada. Vamos a una pequeña pauta comercial y ya regresamos en esto que se llama La Lupa, Fábrica de Opinión. Celebremos la vida, el respeto y la tolerancia con buenas conductas en la vía. Por tu vida y la mía, transita con sentido vial. Abril 14, Día Mundial de la Educación Vial. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Damos gracias también a la familia de Gran Casino Medellín y sus dos principales sedes, el Casino Platinum Club, ubicado en la carrera 80 entre calles 33 y 35, al lado de Carnes Casablanca, al frente de la licorera El Viñal. Arriésguese, pruebe suerte, salga con más dinero este fin de semana con su familia, con su novia, con su esposa. ¿Por qué no? Puede multiplicar sus pesos este fin de semana. También puede visitar el Gran Casino Medellín, ubicado en la Avenida del Poblado, sector Centro Comercial Oviedo. Vamos a una de nuestras últimas secciones, mi querido Julián, en el máster, en esto que se llama La Lupa, en los 1470 AM. La Lupa es Medellín y Antioquia. Medellín y Antioquia, como lo habíamos anunciado anteriormente con el presidente Juan Manuel Santos, que no solamente va de gira por Medellín y Antioquia, sino por los 125 municipios de nuestro departamento. Sin lugar a dudas que Antioquia es un fiel representante de lo que se viene para las elecciones nacionales. Hablamos de elecciones para elegir senadores de la República, que son de circunscripción nacional. Es decir, usted puede votar desde Leticia, San Andrés, Abejorral o desde cualquier municipio de Colombia por un senador. Sin embargo, los representantes a la Cámara tienen un cupo limitado por departamento. En Antioquia son 17 los que vamos a elegir. Y súmele a eso que adicional a las elecciones de Congreso de la República, nada más y nada menos vamos a elegir al primer mandatario de los colombianos. Obviamente Juan Manuel Santos va a aspirar a su reelección y obviamente el uribismo en cabeza de nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez se va a jugar una carta bien importante. Muchos hablan ya de precandidatos y hay candidatos que ya son de conocimiento público, como lo son Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, como lo son Francisco Santos, exvicepresidente, y que renunció a ser el director de RCN, la radio. Estaba ganando más de 100 millones y él dijo, no, no me interesa, quiero seguir y aspirar con el presidente Uribe para ver si me da el guiñito presidencial para representar las banderas del uribismo, Jaime Andrés. Pues como usted bien lo mencionaba, Santiago, Santos, nuestro presidente, por el que yo voté engañado, ahora sí le está dando la mirada a Antioquia, un departamento que le aporta a la nación grandes recursos y que por distribución de regalías recibe cifras paupérrimas que tienen a los municipios en grandes dificultades de infraestructura, no tenemos carreteras, pero ahora el presidente le dio por decir que sí, que ya Antioquia sí es importante. Esto tendrá alguna connotación política, no sé, seguramente. Lo cierto es que Santos busca posicionarse con obras en Antioquia. En un año de definiciones políticas y una posible campaña de reelección por medio, este presidente Juan Manuel Santos desborda sus esfuerzos por hacer presencia en nuestras regiones. Así es, desarrollamos varios temas en este espacio que nos queda chiquito porque queremos desarrollar con todos ustedes más polémica, más opinión, más debate. Así que los invitamos a que nos visiten en el transcurso de la semana en nuestros sitios web www.ojoenlupa.com, www.ojoenlupa.com, en Twitter, @ojoenlupa. Y asimismo los invitamos desde el próximo viernes y todos los viernes a que lean nuestra columna de opinión política del Colombiano, encabezada por nuestro director Jaime Andrés Jaramillo, todos los viernes en El Colombiano. Los invitamos a que me sigan en @SantiMaradona, @SantiMaradona con i latina, y me pueden visitar, leer mis columnas de opinión en www.colombiaopina.co y www.santiagojaramillo.net. Por hoy no es más, agradecemos a Julián en el máster, a todos ustedes que nos sintonizan en el radio, en su carro, en su casa, en el bus. Esto fue una emisión más de La Lupa, Fábrica de Opinión. Radio Popular de Antioquia invita a todos los radioescuchas a sintonizar todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana el programa de periodismo independiente La Lupa. La Lupa, Fábrica de Opinión. Verdades, mentiras, acuerdos y divergencias que configuran el acontecer semanal. La Lupa es actualidad y crítica, opinión y carácter, análisis riguroso de los temas de mayor trascendencia de Colombia y el mundo. La Lupa, dirigen Jaime Jaramillo y Santiago Jaramillo.